En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Buenos días, estamos nuevamente en su programa Trajines. Quien les habla en el programa del día de hoy es Carmen Solís. Este es un programa de debate y diálogo sobre historia y ciencias sociales. Para la charla del día de hoy tengo el grato placer, el lujo de tener como invitado a un reconocido historiador que viene trabajando en Bolivia desde hace muchos años. Se trata de Sinclair Thompson, es el doctor en historia, profesor de historia latinoamericana en la Universidad de Nueva York, en NYU. Y aunque Sinclair tiene muchos trabajos sobre Bolivia, me parece que el libro más conocido es Cuando solo reinasen los indios. Fue un libro que salió en inglés inicialmente el 2002 y luego fue traducido al español el 2007. Esta es una investigación que, a modo de brochazo general, se centra principalmente en la rebelión de Tupac Katari de fines del siglo XVIII, pero es un libro que va mucho más allá del líder y de la propia rebelión, porque el libro estudia las transformaciones que se dieron en las comunidades indígenas a lo largo del siglo XVIII, culminando en la rebelión de Tupac Katari. Sinclair, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen. Estoy muy contento de estar contigo, con los auditores. Muchísimas gracias. Y yo sé, Sinclair, que has venido antes al programa y que han tenido la oportunidad con Rosana de charlar sobre tu libro. Y le quiero recordar a nuestra audiencia que ahora ustedes pueden escuchar programas pasados. Por ejemplo, la entrevista que Rosana Barragán le hizo a Sinclair. Si entran al blog del programa Trajines, que les recuerdo es trajineshistorias.blogspot.com. Sinclair, estamos aprovechando de tu corta estadía en Bolivia para hablar de tu nuevo libro. Es un libro que va a salir publicado el 2018, así que está como pan caliente. ¿Qué es el Bolivia Reader? Y me gustaría que nos hables sobre este proyecto. Muy bien. Este es un libro que va a salir en inglés, una antología sobre historia, cultura y política de Bolivia, o el territorio que hoy conocemos como Bolivia. Es una obra que venimos trabajando desde muchos años, en realidad, en un equipo de editores. Entonces están también como editores Rosana Barragán, Javier Albo, Simi Cayum y otro colega norteamericano, Mark Goodale. Ha sido un proceso muy largo, demasiados años de lo que quisiera recordar, pero estamos muy contentos con la perspectiva de que va a salir el año que viene. Estamos en la última etapa de producción. Una de las características del libro es que consiste en fuentes primarias, casi todo el libro. Es decir, que no estamos incluyendo material que haya escrito un experto, un especialista sobre un tema dado, sino usamos material producido por los actores históricos en su momento para tener un acceso más directo a lo que fue la experiencia o el pensamiento de los actores, ¿no? Es interesante, creo, para los lectores del libro poder acceder a las cosas no con la mediación del analista. Y estamos incluyendo fuentes muy diversas de todo tipo. No creo que hay tantos libros de antología en Bolivia. Están saliendo varios, creo, en esta nueva serie de libros de la Biblioteca del Bicentenario. Uh-huh. El nuestro se caracteriza por su variedad cultural, político, histórico. Para darles una idea de las fuentes, tenemos mitos, canciones, poesía, ficción, teatro, fotografía, arte visual, mapas, crónicas, relatos de viajero, periodismo, hay documentos legales, administrativos, diplomáticos, hay discurso político, hay historiografía, etnografía, teología, teoría social. Eso es, no es una lista completa tampoco, pero te da una idea de la variedad. Y también es un arco así muy grande temporalmente, ¿no? Exactamente. Es más o menos desde el origen mítico del tiempo hasta el Tipnis. mitos guaraníes, urus, aymara y quechuas, hasta los últimos conflictos en el país. Entonces, tiene una fuerte dimensión histórica, esas son otras las características, y se debe a que el equipo también tiene investigadores quienes han trabajado mucho la historia de Bolivia. ¿Y vos dirías quién es el público de este libro? Sí, es parte de una serie de libros. El libro Reader significa antología, y es parte de una serie de libros publicados por la Universidad de Duke, que son antologías sobre los distintos países latinoamericanos, que han tenido bastante éxito en el público anglohablante. Entonces, es una introducción al país para gente que no tiene tanta idea, pero quizás van a venir a trabajar o viajar, o que tienen interés en profundizar un poco más en qué consiste el país. Intenta también desmistificar el país, trata de despejar ciertas ilusiones o estereotipos. Creo que algunos de los elementos pueden ser conocidos para un público boliviano. Hay obras clásicas, pero también hay muchos elementos nuevos, cosas de archivo o textos no muy conocidos incluso aquí en Bolivia. Entonces, y tal vez nos puedes dar un poco más de ejemplos de cuáles tal vez son las cosas así, más las fuentes más obvias. Uh-huh. Y dónde están, lo dirías tú, las fuentes así más preciosas o menos conocidas. Bueno, un par de ejemplos para describir un poco cómo era el comercio en la época colonial. Hemos rescatado un documento del archivo en Buenos Aires, que tiene mucho material sobre Bolivia en la colonia, que describe el viaje de un comerciante de escala menor que viaja llevando barras de plata desde Potosí a Lima con sus mulas y sus ayudantes, y es una descripción casi de una novela picaresca, ¿no? Eso es algo inédito. Por otro lado, documentos actuales. Tenemos un documento de la guerrilla del Che, que fue recién publicado en el año 1998, sobre qué fue el programa del ejército guerrillero del Che, que no fue conocido incluso aquí en Bolivia hasta hace poco. Entonces, estos un par de ejemplos de los casos menos conocidos. Y cuando hablas de desmitificar Bolivia, uh-huh. ¿Qué dirías tú que están sí. tratando de desmitificar? Hay cuatro grandes ejes o temáticos en el libro. Estamos viendo el tema de etnicidad, tema territorial, el tema de economía y el tema de Estado. Yo creo que Bolivia, si vemos Bolivia dentro del contexto latinoamericano, cada uno de estos temáticas es Bolivia tiene algo particular. Por ejemplo, la fuerza de la población indígena en Bolivia es notoria. La fragmentación regional en Bolivia también es significativa. El problema del desarrollo económico, subdesarrollo, si quieres, y el tema de la estabilidad o legitimidad del Estado en Bolivia. Son cuatro puntos muy importantes que vemos a través del libro, en los cuales Bolivia es excepcional o por lo menos representativo de elementos o problemas que hay a nivel latinoamericano. Pero cada uno de esos ejes también está vinculado con estereotipos. Por ejemplo, la idea de que Bolivia tiene una gran población indígena de gente que vive como en condiciones, digamos, prehispánicas, o la idea de que el país está subdesarrollado porque ha sido sujeto a simplemente a una mala administración o una incompetencia económica, o de que la historia política del país es de puro caos y de golpes y revoluciones y contrarrevoluciones. Afuera se ve a Bolivia con un enfoque bastante exótico, y entonces tratamos de entrar en más complejidad para entender los problemas, que sí los hay. Estamos asumiendo que hay problemas y conflictos que vienen desde mucho tiempo atrás, pero tratando de entenderlos con más complejidad y para romper un poco con las visiones más simplistas, reduccionistas. Los estereotipos suelen tener un grano de verdad, claro, pero después reducen mucho la complejidad de las cosas, simplifican demasiado. Entonces, restaurar un poco más la complejidad de las cosas y la profundidad de las cosas. Y tal vez si nos pudieras dar un ejemplo de qué fuente han usado, un poco para desmitificar alguno de esos ejes. Uh-huh. Si tienes en la cabeza alguna de esas fuentes. Uh-huh. Tenemos ciertos textos que son, la mayoría son textos que provienen de Bolivia. También hay algunos que vienen desde afuera. Pero si pensamos en los estereotipos, tú puedes mirar en los guías de turismo, por ejemplo, sobre Bolivia. Claro. Y ahí te hablan de paisajes altiplánicos, claro, que parecen ser de la luna. Claro. O te hablan del camino de la muerte en Yungas, para dar la idea que es el país más extraño y que solamente a los turistas más intrépidos y aventureros podrían arriesgarse en un país así. También hay otra anécdota famosa de que Eduardo Galeano cuenta esa historia de que hubo un conflicto diplomático entre Bolivia y Inglaterra en el siglo XIX, y cuando supo, la reina de Inglaterra se molestó tanto que puso un X sobre Bolivia en el mapa como si no existiera, ¿no? También otros estereotipos, no sé si conocen la película Butch Cassidy and the Sundance Kid. Al final de su vida de bandidos, deciden irse a Bolivia porque es el lugar que nadie los va a encontrar, más apartado del mundo, y nadie se los va a descubrir nunca. Ahí, ¿no? Genial. Sí. Me imagino, por todo lo que nos has contado, que lo más duro ha sido seleccionar y dejar al lado un montón de cosas también. Va a ser un bodoque. Está previsto unos 750 páginas. Wow. Y la verdad es que nos ha costado hacer la selección de los textos y materiales, después seleccionar pedazos de cada uno de estos fuentes. Y es imposible reducir una historia de siglos y un país tan complejo y variado, ni siquiera en 750 páginas. Entonces, hay muchas cosas que no hemos podido incluir, y eso también nos ha dado pena. Pero hay elementos sorpresivos. Yo creo que lo veo no como una edición comprensiva para nada, sino una invitación a la gente a conocer más, explorar más, investigar más. Y espero que pueda interesar a menos a expertos y más a gente con curiosidad o por la historia y por este rincón del planeta. Antes de comenzar la entrevista, me habías comentado que habías elegido algunos fragmentos para un poco compartirlos con el público. Entonces, uh-huh. no sé si te parece que nos digas qué fragmentos nos has traído y los vamos comentando. Uh-huh. Bueno, he pensado primero en un par de fuentes, como estamos aquí en Radio Deseo, en reconocimiento de Radio Deseo, un par de materiales que tienen que ver con temas de género, de mujeres y las relaciones entre mujeres y hombres. Entonces, uno es una carta del siglo XVIII de un criollo, pero que tenía un alto cargo en la administración colonial, que escribe una carta a su hija cuando ella se está casando, en la cual le da una serie de consejos de cómo debería comportarse la esposa en un matrimonio. Entonces les vamos a leer un par de párrafos. La carta es de Juan José Segovia y dice: mi amada hija Rosalía, ya te hayas casada con persona de tu gusto, porque aunque fue mía la elección, te la propuse dejando ileso tu albedrío, para que tu voluntad fuese la que decidiese de tu destino. El que has elegido por esposo tiene bello entendimiento, es bizarro, cortés, liberal, de genio muy amable y te profesa mucha afición. Todas sus prendas, que funda cierta esperanza de que nunca te tratará con el tono imperioso de señor. De tu buena conducta pende conservar su amor, hacerte dueña de su voluntad y conseguir autoridad en todas sus deliberaciones. Supuesto que el marido justamente es la cabeza de la familia y la mujer le debe estar subordinada, no te resta otro remedio legítimo para participar de su autoridad que la sumisión, la complacencia y la dulzura, pues dándole esto en cuanto quiere y manda, bien presto le pondréis en estado de que no quiera más, más lo que a vos te agrade, porque la gracia del marido no solamente se puede conservar haciéndolo todo lo que es de su gusto y sufriendo pacientemente todo lo que hace, aunque a la mujer desagrada. Un horror. Sí, es un texto que te dice mucho de cómo eran los supuestos y los valores en esa época, de cómo debería ser la relación entre hombres y mujeres. Y ahí lo dice muy explícitamente, la mujer tiene que ser sometida al hombre, subordinada, ¿no? Es muy claro en ese aspecto. Pero al mismo tiempo hay otros elementos, si uno lee todo el texto, e incluso en este extracto que has leído, porque ahí dice el padre, si te conduces de la forma correcta, vas a ser la dueña de la voluntad del marido. Claro. Entonces está reconociendo que hay un juego de poder ahí en la relación. Y de alguna manera la mujer se tiene que someter para ejercer cierta influencia también. Y habla en el texto también de formas en las cuales la mujer puede un poco manipular al hombre, sabiendo sus limitaciones y sabiendo sus tendencias a ser egoísta, de ser poco compasivo, de ser temperamental, etc. Entonces, yo creo, un ejemplo muy bueno lo que fue las formas de dominación de género en esa época. Y había una figura legal en esa época, incluso el texto se refiere a esto. El padre de familia ejerce la patria potestad sobre los hijos, es decir, el poder patriarcal. Eso es un poder legal que tiene. Pero cuando el padre está entregando su hija a otro hombre para el matrimonio, significa que la patria potestad traspasa del padre de familia al marido. Y esto es una figura legal, la patria potestad, que está presente en la colonia, pero no solamente en la colonia, sino en la época republicana. La institución de patria potestad sigue vigente durante mucho tiempo. Es un tema que Rosana ha trabajado justamente. Y vemos ahí los legados coloniales en los temas de género, es decir, el patriarcado se reconstituye después de la colonia. Entonces, en términos legales y de ciudadanía, la mujer no ejercía plena libertad ni derecho. Claro, es justo, creo que es en las elecciones del 47 que las mujeres podían votar en elecciones municipales. Yeah. Y recién el 52 es que se abre el voto universal, ¿no? Realmente que ganan voto en las elecciones nacionales, digamos. Uh-huh. Es interesante también, viendo matices, que en el texto hablan de que la mujer sí tiene un espacio propio en el cual debe mandar. Es decir, en la familia manda el hombre, pero al mismo tiempo hay un espacio doméstico que ellos en la época y en el documento se refieren como un gobierno. Y su espacio de la mujer es un espacio privado, pero debería tener su mando. ¿Qué significaría eso? No se explicita tanto, pero podríamos asumir que implica que ella está a cargo de los asuntos interiores de la casa y probablemente también de la llamada servidumbre, ¿no? De las empleadas domésticas y, o esclavos y esclavas y peones, qué sé yo. Entonces, vemos ahí que las relaciones de género y las relaciones de clase también se mezclan de una forma en la cual el poder tiene distintas dimensiones. Ahora, para contrastar el trago amargo de esta carta, que es como muy dura de leerla, nos has traído también el texto de, creo, es de principios del siglo XX, ¿no? De Adela Zamudio, en el que probablemente legalmente no se ha caído totalmente estas restricciones legales, pero por lo menos a nivel intelectual hay otra mirada un poco de las relaciones de género, ¿no? Sí. Adela Zamudio es probablemente más conocido a los al público boliviano, quizás la figura literaria femenina más destacada en Bolivia. Era una señora muy admirable en muchas cosas, yo creo, impresionante, muy activa en su época, abogando por los derechos de la mujer y de los niños. Trabajaba mucho en temas educativos con niños y mujeres. Trataba de mejorar las posibilidades educativas para las mujeres. ¿Y cuándo está publicando ella? ¿Cuándo son como el momento de sus Ella escritos? Nació en 1854 y se volvió más activa después de la Guerra del Pacífico, escribiendo y trabajando en temas educativos. También ella abogaba por los derechos de matrimonio civil, por el divorcio. Seguía hasta principios del siglo XX, digamos. Sí, el primer movimiento feminista en Bolivia surge en la década de 1920. Adela es anticipa ese desarrollo, pero está en una época pre-feminista casi. Tuvo problemas con el Estado también por algunas de sus posiciones, pero es interesante, es una, como tú decías, un buen contraste con el anterior documento, la carta, porque lo que ella criticaba era lo que ella llamaba el primitivismo patriarcal en Bolivia, ¿no? Entonces, hemos incluido un poema suyo que es muy incisiva en su crítica y burlona también en su crítica del poder masculino. Que lo vamos a leer bien cortito. Yo creo que es un poema que, bueno, la gente lo ha escuchado, ¿no? Eso es, como tú decías, una fuente que es más conocida. Les voy a leer un par de estrofas nada más. Nacer hombre. ¿Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa? Permitidme que me asombre. Tan inepto como fatuo, sigue él siendo la cabeza porque es hombre. Oh mortal privilegiado, que de perfecto y cabal gozas seguro renombre. En todo caso, para esto te ha bastado nacer hombre. ¿De dónde es ella? ¿De dónde? ¿Quién es Adela Zamudio en términos de clase, en términos de cómo surge una mujer así a finales del siglo XIX? Ella es cochabambina, de una familia de clase alta, que nació a mediados del siglo XIX, pero quizás que alguien que tuvo la suerte de tener una educación literaria aprovechaba las posibilidades que le daba su clase social para también criticar algunos aspectos de la sociedad que, con los cuales no estaba conforme. Y eso fue, implicó bastante coraje también, porque estaba yendo en contra de muchas de las instituciones y recibió también muchas críticas. Por ejemplo, los conservadores en el país a principios del siglo XX le acusaban de ser atea, de ser anarquista, y de hecho creo que su figura fue quemada, su figura simbólica fue quemada a raíz de su conflicto con la iglesia. ¿Y cuándo se vuelve Adela Zamudio, una figura más de heroína que esta figura que había que condenar? Una de las personas que nos ha ayudado mucho con el trabajo de Adela Zamudio, la fuente de Adela Zamudio, es la Vicky Ayón, que ha estudiado mucho su obra y podría dar más luces sobre su figura. Pero Adela fue publicada en Europa, ¿no? Es otro caso en que alguien que estaba por delante de su época o que era una figura quizás algo solitaria en su época, fue apreciada afuera antes de que fue apreciada adentro. Pero con el reformismo social y las corrientes revolucionarias en el siglo XX, se empieza a apreciar más el valor de una mujer como ella, que tuvo el atrevimiento de cuestionar las formas patriarcales legados desde la colonia. Nos vamos a ir entonces al corte, pero antes de eso hemos elegido, ustedes saben que para cada programa elegimos una canción o algo que esté relacionado con el programa, y Sinclair ha elegido algo que nos refleja justamente de lo que tú estás hablando, de estas relaciones de género patriarcales, pero también de clase, y les vamos a hacer escuchar un pedacito de la canción del Papirro y del Manuel Monroy Chazarreta, que se llama Hoy es Domingo. Alza las trenzas, deja las penas, pon tus polleras, hoy es domingo. Trae la guagua, junta naranjas, pon tus enaguas, hoy es domingo. Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo. Súbite al cerro, allí veremos la ciudad su resplandor. Súbite al cerro, allí veremos la ciudad su resplandor. Pasan cañas, hoy es domingo. Arde la mano, duele la espalda, mañana lunes, hoy es domingo. Hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo, hoy es domingo. Con tres cervezas, amor sin quejas, olvidemos al patrón. Con tres cervezas, amor sin quejas, olvidemos al patrón. Thank you. Estamos escuchando Trajines. Amigos y amigas, quiero recordarles que estamos en su programa Trajines y hoy estamos disfrutando de un diálogo con el historiador Sinclair Thompson, que nos está presentando un trabajo que va, un libro que está a punto de salir, sale en enero del 2008, que es el Bolivia Reader. Estamos escuchando, a propósito de la charla, el tema del papirri, que se llama Hoy es Domingo. Sinclair, dinos por qué estamos escuchando este tema. Bueno, yo pensé que podría ser un buen complemento. Después de tener un documento colonial que expresa el patriarcado en términos muy claros, ver una crítica al patriarcado de una poeta y intelectual como Adela Zamudio, esta canción nos da otra perspectiva, que es una perspectiva más, aunque fue escrito por un hombre y por un alguien de clase media, está reflejando una experiencia de la clase de las mujeres obreras, empleadas domésticas, y refleja algo de la cultura popular, de las cómo las empleadas pasean los domingos, quizás con sus hijos, y para pasearlo bien, disfrutar un poco de la vida, que es tan difícil de disfrutar cuando uno está trabajando duramente en la casa para un patrón, ¿no? Entonces, otra experiencia, otro aspecto de la cultura boliviana. Y de eso se trata este libro, en realidad, de tratar de tener distintas perspectivas sobre la historia, la cultura, la política. Es el juego de perspectivas lo que nos interesa. Y también, porque es durísima la carta que leemos, pero al principio, ¿no? Pero uno se queda con la sensación, uy, qué suerte que eso era en el siglo XVIII. Nosotros ya no tenemos nada que ver con esa realidad. Y luego viene la canción del papirri para recordarnos que somos todavía, estamos viviendo parte de esas herencias coloniales todavía, ¿no? Absolutamente. En las relaciones de género se vive todavía eso. Y la canción está reflejando eso también, en la forma que busca una cierta libertad o autonomía de las empleadas, y reconoce lo duro que puede ser también el labor doméstico. Para esta segunda parte del programa, has elegido para nosotros tres textos que están más bien centrados en la segunda mitad del siglo XX. Y nos has traído primero un extracto, como tú decías, del programa del Che y del EZLN. Sí. Bueno, como estamos ahora en el mes de octubre, he pensado por qué no hacer memorias de octubre. Entonces, primero dos fuentes que nos recuerdan octubres del pasado. Primero es un documento probablemente de principios de 1967. Tiene que ver con la guerrilla del Che, que es ahora este mes, 2017, estamos marcando los 50 años desde que fue ejecutado Che Guevara después de la guerrilla, y fue el 9 de octubre, si no me equivoco, 50 años atrás. Entonces, este primer documento es un producto de esa experiencia de la guerrilla del Che. Es un documento que no fue conocido, mencioné esto antes, no fue conocido hasta 1998, pero es un documento que fue escrito en la mano de Che. Y según el general Jaime Niño de Guzmán, que fue el piloto del helicóptero que llevó Che de La Higuera, el Che le dio un pequeño librito en el cual estuvo contenido este texto. Y es un documento cortito, pero da una idea de qué fueron las líneas políticas económicas que tenía en mente la, los guerrilleros en esa época. Es una especie de programa para el movimiento que en ese momento ni siquiera se llamaba el Ejército de Liberación Nacional. No tenía todavía el nombre, no había entrado en combate todavía. Probablemente fue el producto de conversaciones entre Che y otros de los combatientes internacionales y bolivianos en ese momento. Pero salió publicado en una revista en inglés que se publicó aquí en Bolivia, el Bolivian Times, en el 98. Y es sorprendente en algunos aspectos. Lo leeremos y lo comentamos. Un pedazo. Un pedacito. Entonces, básicamente son varios incisos, ¿no? Y el primero es, se plantea la democratización de la vida del país con participación activa de los núcleos étnicos más importantes en las grandes decisiones de gobierno. El otro, culturización y tecnificación del pueblo boliviano utilizando en la primera etapa las lenguas vernáculas. Desarrollo de la sociedad que libere a nuestro pueblo de flagelos ya liquidados en países avanzados. Participación de obreros y campesinos en las tareas de planificación de la nueva economía con el derecho de auténticos propietarios de los medios de producción. Formulación de un programa de desarrollo que comprenda el aprovechamiento de nuestras riquezas minerales y de la fertilidad y extensión de nuestro suelo. Desarrollo de las comunicaciones que permitan hacer de Bolivia un gran país unido y no un gigante fragmentado, con sus departamentos y provincias extraños entre sí. Fin de la cita. Entonces, yo creo que lo que resulta sorprendente de este documento es su preocupación por temas de cultura nacional. Mm. Pensamos en la guerrilla como en un proyecto internacionalista, pero hay una clara preocupación con lo nacional. Y es sorprendente ver algunos elementos culturales y también de étnicos ahí expuestos. Por ejemplo, el derecho a grupos étnicos a tener un papel en el gobierno democrático en el país, o el papel de la educación en idiomas nativos. No son precisamente cosas que asociamos con la guerrilla del Che, pero da la impresión que el Che estaba consciente del problema étnico en el país y estaba queriendo adaptar su programa revolucionario para las condiciones aquí, ¿no? Siempre se le critica al Che por no haber tenido suficiente conocimiento del terreno, del contexto, de actuar de una forma soberana y sin respeto hacia las otras fuerzas sociales. Pero aquí vemos que había una preocupación para llegar, enraizarse de alguna forma y tener un programa que tuviera sentido en el contexto nacional. Uno de los nudos en el libro que es interesante es, tenemos varios documentos que tienen que ver con la guerrilla del Che. Okay. Esto es llamativo porque es un documento no muy conocido. Y reconocemos y agradecemos mucho a Carlos Soria Galvarro, que nos ayudó mucho con el trabajo sobre la guerrilla, un gran experto y documentalista de la experiencia de la guerrilla. Pero incluimos también otros documentos que forman un conjunto, que dan distintas perspectivas, como decía, sobre toda esa experiencia. Tenemos otro extracto del diario del Che, al final, que es un diario muy sobrio respecto a los acontecimientos, ¿no? Y hemos extraído la última parte donde él reconoce que las cosas van muy en su contra, ¿no? También hay un extracto del diario de Inti Peredo, que es interesante. Esta es una descripción del inicio de la campaña y de la participación de un boliviano de clase media, idealista, representante de una juventud revolucionaria de la generación del 68, que están muy entusiasmados con este proyecto, a pesar de que implica altos riesgos y rompimientos con los partidos de izquierda tradicionales en el país. Y te quiero preguntar, porque realmente es bien notable esta referencia a los grupos étnicos. Sí. Si has encontrado otras referencias, o cuán inusual es una fuente que esté hablando, que en el con la cual el Che está hablando y haciendo referencia a los grupos étnicos en Bolivia. Es una buena pregunta, y yo no conozco muchos otros ejemplos de este tipo. Ahora, tenemos otro extracto en el libro que es de uno de sus diarios de cuando era un joven viajero por América Latina, antes de volverse revolucionario en Cuba, etc. Cuando pasó por Bolivia un par de años después de la Revolución Nacional. Y ahí describe escenas de combate, o sea, vestigios de los combates. Y admira el sacrificio de los obreros y campesinos que estaban dispuestos a dar la vida por la lucha. Eso le impactó. Sí. Entonces tuvo una experiencia anterior directo de la población campesina y obrera aquí en Bolivia. También esta cita el gran poema de Pablo Neruda, Las alturas de Machu Picchu, y habla también de un imaginario indoamericana, que era parte del imaginario de la izquierda latinoamericana a mediados del siglo XX. Entonces, había un elemento de conocimiento quizás del indigenismo y con el cual se estaba... le estaba surgiendo nuevamente quizás cuando volvió a Bolivia, aunque no fuera tan presente en Cuba o en Argentina. Claro. ¿Y por qué cómo es que se logra descubrir este documento recién en el 98, o sea, tan tarde? ¿Por qué es que no se había discutido antes el documento, o es que estaba perdido en...? No estoy tan seguro de la historia, pero creo que este militar entregó el documento al editor de este periódico angloparlante aquí en Bolivia. Wow. Y a raíz de eso surgió a la luz pública. Pero volviendo al tema indígena, otro texto que tenemos en el libro es una perspectiva de un aymara que participó en la guerrilla del Che. Qué lindo. Entonces son distintos diarios, uno de clase media boliviana, un criollo, el diario del Che mismo, y un diario o memoria de un aymara que participó bien joven en la guerrilla, y estamos hablando de la memoria de Eusebio Tapia Aruni. Y es muy interesante porque Eusebio Tapia al final fue culpado por los cubanos de haber deletado al Che cuando fue detenido por el ejército. Pero su memoria es muy respetable hacia el Che, pero cuenta algunas anécdotas que son muy ilustrativas sobre la relación entre el Che y los bolivianos de origen más modesta, campesina o aymara. Y en una anécdota cuenta como un día el Che vino y se sentó a su lado y le preguntó: ¿y cómo está la moral, compañero? Y Eusebio contestó: ¡bien nomás! Bien boliviano. Y el Che se levantó y se fue caliente por la falta de compromiso revolucionario de este campesino. Y se fue el Che, y después Eusebio da la vuelta y dice a su hermano aymara: ¿y qué es la moral, hermano? ¡Qué lindo! Es decir, que había problemas de comunicación y comprensión, claro. Problemas culturales que no logró superar tampoco el liderazgo. Entonces, hay que reconocer las distintas facetas de la experiencia, y las fuentes te dan los medios para ver todas las contradicciones. ¡Qué lindo! Pasaremos entonces al otro documento de octubre que nos has traído. Contanos de qué se trata este último fragmento. Sí, esto es una memoria de octubre del 2003, que todos el público se va a acordar. Esto es un documento producido por la Junta de Vecinos en el barrio de Santiago II, en El Alto, que describe día por día qué fue sucediendo durante la represión y el levantamiento del pueblo alteño en octubre, octubre negro, pero que llevó al derrumbe del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, este extracto es simplemente es típico de cómo es el documento, el acta de la Junta de Vecinos, y hemos elegido el día 12 de octubre, porque 12 de octubre, al final de cuentas, es un día también muy simbólico, ¿no? El día aniversario de la llegada de Colón a las Américas. ¿Y qué fue lo que pasó el 12 de octubre en El Alto? Leemos el fragmento entonces. Día domingo 12 de octubre, después de hacer un recorrido de inspección de toda nuestra zona, se realizó una asamblea para hacer una evaluación de los acontecimientos. La asamblea fue mucho más participativa y con presiones más drásticas, como pedir la renuncia de Goni, no levantar la huelga hasta sus últimas consecuencias, porque la sangre derramada, se dijo, no es para negociar. La gasolina que bajaba a La Paz estaba manchada de sangre. Después de la asamblea, se coloca los containers con piedras para que los tanques del ejército no muevan. Se vuelve a llevar víveres a Sencata, se traslada al Hospital General a los heridos. La esposa de un carabinero denuncia por canales de televisión y radio de que su esposo fue detenido en nuestra zona y que estaba colgado en la Plaza del Minero. A consecuencia de esto, a las 6 de la tarde nuestra zona fue invadida por el ejército y la policía, largando gases y disparando balas de guerra y balines, causando pánico en nuestra población. Cayeron varios heridos en la plaza, nos defendimos con piedras y palos, seguramente querían rescatar a su camarada, el cual no existía tal detención ni colgamiento. Después de este episodio, se dijo el desmentido a la prensa. Como de costumbre, la población realizó vigilia en toda la zona. Fin de la cita. Entonces, la idea en el libro es también reflejar la experiencia y la perspectiva de sectores sociales subalternos, movimientos sociales, como complemento para con otras fuentes quizás de las élites o de los intelectuales. Y eso nos da una pequeña muestra de cómo se vivió en estos días tan dramáticos, que muchos del público pueden recordar quizás. En estos días hubo mucho, creo que en las dos últimas semanas, mucho debate sobre el significado de octubre, ¿no? Sobre en qué medida se cumplió la agenda que comenzó este 2003. Sí. En este documento fue escrito muy al calor de los acontecimientos, pero se puede percibir algunas de las demandas o expectativas de la gente. No son precisamente los dirigentes que están definiendo las cosas, sino el pueblo se está movilizando, y lo que dice en el extracto que tú has leído es que la primera demanda era que Gonzalo Sánchez de Lozada tenía que dimitir, ¿no? Y claro, también habla de el documento habla del tema del traslado del petróleo para la población aquí en La Paz, ¿no? A costa de heridas y muertes de la población en El Alto. Pero al mismo tiempo que todos estaban debatiendo el futuro de los recursos del gas para el país. Entonces, yo también recuerdo estos días mucha claridad. Yo creo que, o sea, lo que me impresiona de este documento es la conciencia histórica de escribir todo esto, ¿no? En medio de estos acontecimientos, que alguien estuviera tomando nota de estos eventos. Y entonces te iba, por un lado, observar eso, y por otro lado, ¿cómo acceden ustedes a este documento? Sí. Yo creo que, si no me equivoco, el documento fue escrito pocos días después de... porque la última fecha del acta es el 17 de octubre, 18 de octubre. Entonces, fue escrito pocos días después de la caída del gobierno, ¿no? El documento nos llegó a través del sociólogo aymara Pablo Mamani, que había trabajado también con movimientos sociales en El Alto, y como sociólogo y también activista, estaba cercano a las luchas que se estaban dando, y había un intento de rescatar algo de la documentación que se produjo en ese momento. Sinclair, te quiero agradecer por darnos, la verdad, esta especie de dulce, de panqueque delicioso, de un recorrido un poco del trabajo que han realizado ustedes, que yo sé que ha sido un trabajo de muchos años, que de este texto que se va a publicar en enero. Antes de irnos, hemos elegido otro tema de otra canción. Esta es una canción de Luis Rico. Y Sinclair, ¿de qué nos está hablando esta canción que también la han incluido en el reader, ¿no? Bueno, es una canción que se llama Las Coplas de la Sequía, que describe la vida de un campesino que sufrió la gran sequía de 1982. En Potosí, norte de Potosí, y que decidió, como muchos otros hermanos, salir de su territorio y migrar o a tierras bajas para buscar tierras para cultivar, o a la ciudad. Entonces refleja la experiencia del migrante, que es también otro gran tema que está presente en nuestro volumen, y ahí describe su experiencia en la ciudad, mendigando, tocando música para ganar algo de plata, cargando cosas en el mercado. Y también cuenta su experiencia de emigrar a tierras bajas para pisar hojas de coca para el narcotráfico que estaba surgiendo también en esa época. Es una canción que yo creo que nuestra audiencia la ha escuchado muchas veces, pero no somos tan conscientes de la letra, ¿no? Entonces es poderosa. Sí. Así que nos vamos hasta la siguiente semana y nos vamos con la canción de Luis Rico, Coplas de la Sequía. Sinclair, muchísimas gracias por... De nada. Y la canción es en forma de tinku. Y al final de cuentas, yo creo que mucha de la historia de Bolivia se puede sintetizar en el tinku. En múltiples formas de lucha. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.